cheime enseguida, casi me mata mi negra. Ay, ay, no te pongas brava, ay, ay, no te pongas brava, ay, ay, no te pongas brava, ay, ay, no te pongas brava. Debe comprender mi amor, yo a ti te quiero bastante. Debe comprender mi amor. Ay, ay, no te pongas brava, ay, ay, no te pongas brava, ay, ay, no te pongas brava, ay, ay, no te pongas brava. Primero debes comprender mi vida, que a ti te quise primero.